A ver si lo tenemos, ya lo recuperamos, Silvio. Silvio, ¿estás ahí en línea? ¿Escuchás bien ahora? La verdad no escucho bien, estoy un poco bajo, pero a ver, intenté entender lo de McCowan, si estaba contento y eso. Sí, eso sí. Sí, por supuesto, me parece que bueno, que el club se movió bastante rápido. Igual es un equipo que ha cambiado la formación ahí para tener ahí un poco los dos internos y lo ha liberado a él, y me parece que es un buen jugador, que en este momento del torneo y del año no íbamos a conseguir un jugador mejor que él, y que creo que nos puede fortalecer el perímetro. Decía que también hay una campaña bastante buena de obras, y que se entienda bien esto, ¿no? Porque va a decir alguno, pero nosotros ganamos más partidos que obras, nosotros tenemos mejor récord. Estamos hablando de un equipo que está en formación, y a eso me refiero, ¿no? O sea, es difícil meterse en el Super 8, ir encontrando el funcionamiento del equipo en el medio de la competencia, ya compitiendo por los porotos importantes, ¿no? Y yo puedo hablar de mi equipo. Sí, creo, sí, que de nosotros, tu equipo. Hemos sido el equipo con menor prestación de extranjero del torneo. En las 19 fechas que llevamos jugada, hemos disfrutado apenas 4 partidos de gran nivel de Guasam, y después han bancado la situación entre jugadores mayores y los jóvenes. Eso ha permitido lograr la clasificación al Super 8 y ahora estar expectante ahí entre los equipos que pueden ir de cerca de los primeros. Me parece también que, digamos, acá hay varios equipos haciendo una buena liga, y nosotros tenemos que ver cómo medir el verdadero potencial en los próximos 20 días. Eso es lo que, digamos, a mí me cuesta un poco hablar de esto cuando van casi 20 fechas, pero me parece que de una vez por todas nosotros de acá 20 días vamos a ver cuál es el equipo real, y en base a eso saber cuál es el potencial y para qué estamos. Claro, porque escuchábamos las notas después del partido frente a Regatas. Si bien Regatas de Corrientes es el equipo de mejor récord, el que mejor está jugando, el que menos ha perdido, el que tiene 27 victorias como local, la diferencia en el último partido, hoy por hoy, no es real. No, pero mira, nosotros acá tenemos que tener claro que Regatas en nuestra etapa de un proyecto que es algo ya consolidado, que están haciendo muy bien hace muchos años, y que están rodando, digamos, con un equipo no solo de este año desde un principio, sino de etapas anteriores. Nosotros estamos recién en una construcción y nos sacaron una ventaja realmente jugando muy bien. También nosotros ya los últimos minutos pensando más en el partido de Formosa que otra cosa, y entendimos, como le dijimos a los jugadores, que en la tabla de posiciones los ganados valen 2, los perdidos valen 1, y ya está. No hay que quedarse, digamos, colgado en esos partidos, porque yo antes me pasaba eso, ¿no? Creo que también hay que tratar de ir evolucionando un poco, en entender que alguna noche no viene todo lo que tiene que venir el equipo, y bueno, y que tiene que quedar ahí. Esas derrotas no tienen que ser disparador para otras cosas, tienen que terminar ahí y pasar a otra situación. Por suerte empezamos a dar ya con 2 victorias y tenemos un partido importante en la misma. Silvio, te saludo, soy José Montesano, ¿cómo estás? A vos te escucho mejor, José, no sé por qué. Mirá, y será porque lo querés más a él, está bien, listo, quedamos así, no te da problema. Bueno, será la voz, Silvio, también, será la voz. No sé. Vení de enfrentar a Regata el viernes pasado, hace una semana atrás, en Corrientes. ¿Es Regatas, como lo muestra la tabla, el que está por sobre el resto? Mira, en un principio, por lo menos lo que va del torneo, para mí Regata Peñarol están por arriba de los demás. Uh-huh. Por personal, por proyecto consolidado. En el caso de Regatas, tiene una localía muy fuerte, la dirigencia que siempre va al frente para un equipo competitivo, un muy buen entrenador, jugadores referentes, tiene todo. Tiene los jugadores jóvenes de jerarquía, no jugadores jóvenes que hay que ir haciendo para que puedan llegar a consolidarse en el torneo. Y Peñarol tiene 4 jugadores de selección. Hoy Campazzo con Quintero son los 2 jugadores que ganan partidos. Y me parece que es una situación que los pone por arriba de los demás. Están jugando bien y, digamos, sabe lo que quieren. Entonces lo veo con ese, dentro de ese escalón. Después habrá que ver quiénes son los equipos que pueden empezar a discutir en los primeros lugares y todo, pero la verdad los veo muy bien a esos dos. Y así como revelación que Quilmes coincidís con nosotros, y si es así, digo, como duermo también, pero digo, bueno, me parece que Quilmes es un equipo que está corto, que viene de lograr el ascenso, que se mete en el Super 8, y quizá uno a priori pensaba que por ahí el Cervecero no iba a estar. Y en caso de ser Quilmes, yo le veo algunas cosas parecidas al Lanús del año pasado a Quilmes. Sí, a mí me gusta cómo están jugando los dos. Tanto Quilmes como Comodoro están haciendo muy bien las cosas, y a Quilmes se lo ve muy intenso. Creo que también que la liga es muy larga, que hay que sostener todo en el tiempo, y me parece que, digamos, todavía es temprano para evaluar, pero está claro que vienen haciendo las cosas de una solidez y jugando muy bien Quilmes. Los dos, me parece, con Comodoro por arriba un poco de lo esperado, en el sentido de Comodoro es una primera ronda brillante. Claro. Y además jugando muy bien al básquet, ha tenido también un equipo no tan largo, y los equipos generalmente de Gonzalo García juegan bien, muy bien. Así que, si bien todavía es pronto, me parece que son dos equipos que también se van a meter ahí entre los mejores del torneo. Silvio, recuperado Alejandro Consta, como se está recuperando, la idea es no continuar el vínculo con Maxi Stanic. Bueno, Maxi ya está notificado un poco de la decisión que nosotros hemos tomado, y en los próximos días se va a comunicar oficialmente, pero él ya está notificado, y la verdad que yo estoy muy agradecido a Maxi, porque me parece que parte de lo que Obras consiguió la clasificación al Super 8 se la debe a él y a Guasam, más todo el trabajo que hicieron los demás, pero él ha sido realmente, es un jugador que permite tomar un rol de liderazgo respecto a los más jóvenes y ayudarlo mucho a Barral, a Insaurralde, al mismo Consta, y bueno, me parece que si nosotros no lo hubiésemos tenido, no sé si hubiésemos entrado en el Super 8. Está bien, entonces ya le comunicaron a él que no continúa. ¿Cómo? Ya le comunicaron a él que no continúa. Yo tuve una reunión con él, explicándole. Sí, me parece que bueno, que en principio también era así, que era una situación que él sabía que venía a cubrir una situación donde Alejandro, faltando una semana para empezar el torneo, no podía hacer pie, y bueno, ya Alejandro ahora empezó a recuperarse de la lesión y a entrar en ritmo de básquet, y es un poco el proyecto que tiene el club, con lo cual, digamos, lo demás, que se sabía que él venía con un trabajo temporario, independientemente que bueno, que podía haber continuado, que es algo que también en un momento lo evaluamos, pero bueno, se respeta la decisión, que fue un comienzo el armado del equipo en darle la base a Costa y a Barral. Y el arranque del Super 8, Silvio, ni más ni menos contra el candidato, no al Super 8, y que vos mismo lo marcás como uno de los que está por arriba del resto. Pero es mejor tomarlo a veces en la primera fase y no en la primera ronda y no en una etapa definitoria. A veces equipos es mejor encontrarse temprano, cuando todos van queriendo hacer pie en el torneo, que en una etapa donde ya están acostumbrados a jugar tantas finales. Así que, no sé, a mí pasó un año cuando fui con un Regata que no veníamos, bueno, veníamos bien, pero jugamos con Peñarol en Mar del Plata, y me acuerdo que los jugadores también hablaban de eso, de que justo el local y justo Peñarol, y se puede ganar y se puede perder. Me parece que tenemos una llave dura, porque también después de pasar continúa Peñarol o Libertad, y bueno, es un torneo corto donde todos tienen que pensar lo mismo respecto a pensar en que se puede ganar. No, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? El torneo corto es una posibilidad para todos, es una noche, son 40 minutos, y quizás en esta etapa donde nosotros estamos construyendo un equipo hoy, estamos hablando de diciembre, un playoff a 5, nos costaría jugar, debemos ser realistas, pero a un partido 40 minutos, ¿por qué no? Seguramente. Silvio, muchísimas gracias por el contacto. Puedo hacer, te voy a matar, José. No, hace un rato que me dijiste última. Pero entendela, porque nos va a dar. Sí. Es el conector. A ver, es el conector. Ahí te escucho mejor, Fabián Pérez. Mirá, mejor. Ahora me querés poquito más. Está bien. Ahí lo cambió. No, pero cambiaste la voz. No sé ¿Qué voy a cambiar la voz? Tengo la misma voz de antes. Recibiste El Señor de los Talentos, ¿sí? El libro que escribió Julián Mosso, a quien ya tenemos en el estudio. ¿Alcanzaste a leer algo? No sabes que me dio cosa de hacer algún comentario después que lo recibí, y agradezco mucho a Julián, porque sé que sale a la venta hoy, ¿no? Entonces no quería quedar como adelantado en algo. Ya se volvió a la mitad. Y la verdad es imperdible. Es un libro imperdible. Lo digo imperdible. Verdad, yo, sí. Hay que salir a buscarlo, porque yo soy bastante lector, ¿eh? La verdad que me gusta mucho. Leo un libro por mes y estoy siempre dando, no solo de básquet, sino otras cosas. Y la verdad está muy bien logrado. No, me ha sorprendido. Me ha emocionado mucho lo que ha escrito Messi, porque, bueno, caen un poco las fichas ahí, ¿no? Cuando una personalidad del deporte como soy, Messi, diga eso de Ginóbili, no. Empezamos a entender algunas cosas más, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme, Silvio. Abrazo, Silvio, gracias. Gracias a todos, abrazos. Gracias, y gracias por, sobre el final de la nota, escucharme un poquito mejor, ¿eh?